no sé qué hacer. Yo moriré si tú me dejas. Yo quiero estar con vos. Corazón se va a romper en mil pedazos. Yo quiero oír tu voz. Yo quiero oír tu voz. Yo quiero oír tu voz, mi amor. Por favor, no te vayas, mi vida. Romper en mil pedazos. Yo quiero ir.